Con ellos tres, sí. Sí. Ya. Vamos a continuar con canciones. Bueno. Canciones que la gente está pidiendo a través de nuestras redes sociales para escuchar mientras cae un asteroide. Yo estoy haciendo la playlist. Ah, la estás haciendo. Es buena. Muy bien. Es chévere. Vamos. Hay bien. Una canción que se llama Born Sleepy, de Underworld. Ay, amigo, pero ponte la. ¿Quieren escuchar eso mientras cae un asteroide? Sí, está bien. Pues bueno. Es muy curioso, ¿no? Porque hay gente que se vuelve reflexiva, y Moby, sí, claro. Cae claro. Pink Floyd. Sí, Bob Marley. Pero hay otros que tocan cera. Que tienen esto tacera y baile. Que sí, también es cierto. Bueno, pues aquí está. Born Sleepy de Underworld. Y las canciones para oír mientras cae un asteroide. ¿Dónde está? Qué rico. Está la bien. Totacera absoluta. Estamos hablando internamente, Alejo, con Andrés, que sería hasta chévere una fiesta de despedida mientras viene esa roca encima. Por supuesto que no. Parrandón, todos abrazados. Hay una película, si algún oyente se acuerda cuál es, que pasa eso, que está cayendo algo desde el cielo y hay fiesta. Eso. Y como eso se demora, pues... De caer. Se le tiene, pero se le demora, ¿o qué? Entonces no se puede ir de este mundo de fiesta. Ajá. Porque uno ya es consciente que va a caer, se ve ahí. Bueno, pues al parecer ese oyente se iba de totacera con Underworld y Born Sleepy, canciones para oír mientras cae un asteroide hoy y mañanas de la X-139. La salud de tu piel empieza con los mejores productos. Aprovecha 25% de descuento en productos dermocosméticos en Cruz Verde los viernes y sábados de febrero. Dale a tu piel el cuidado que necesita. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en la aplicación y en cruzverde.com. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Otra canción para bailar. Mientras cae el asteroide, la pidieron a través de arroba la X más música en X, es de ABBA, se llama Dancing Queen. Vamos. Bueno, ahí estaba Dancing Queen de ABBA para cuando caiga el asteroide aquí en las mañanas de la X, arroba la X más música. Se ha viralizado en TikTok. Sí. Una cuenta que se llama Sube o No Sube. Okay. ¿Es lo de Sabaneta? Yo no. Sí. Ah. Es en una falda en Sabaneta, en Antioquia. Falda es una cuenta de TikTok. Hacia arriba. Se ha hecho viral de manera rápida. Yo me di cuenta porque Alejandro Gary no hace sino republicar eso en TikTok. Sí. ¿Y qué pasa? Es una odisea por la que atraviesan conductores de todo tipo de vehículos al tratar de subir una loma muy empinada en San José, en Sabaneta, en Antioquia. Esa es una falda. Sí, es una falda. Bien. Entonces, el señor empieza a decir, ¿sube o no sube? ¿Sube o no sube? Y va mostrando el video. Es, en serio, una de las cosas más absurdas. Pues tiene millones de views. Madre, esto es que ya está lloviendo, ya se largó el agua, ya empezó el terror de la loma. Se largó el agua. La loma lloviendo, mire, este man ya va en zigzag. Ve a los que me dijeron que motico, tin, que grabe motico. No, pase, sí. No llego, no quedo. Y ahí viene eso trabajando. No llego. Ay, sí, velo, no. Ah, nada, se quedó. Ay, mano, puro zigzag. No, ese man sí sabe, lomas. Bien, bien. Ahí está, el hombre sí sabe lo más. Esta humanidad, hombre, necesita mucho amor. ¿En qué estamos perdiendo? No, entretenimiento, Alejo. Más uno se queda también por la narración. No, es más eso, sí, la narración. Sí, es como que gracioso. Se largó el agua. Se largó. Y eso debe tener miles de sí, likes, lo que dice. Comentarios. Ya, claro. Sí, eso tiene de todo eso. ¿Sube o no sube? ¿Sube o no sube en TikTok? Es ¿cómo les va usted subiendo con carro loma? Pues yo, afortunadamente, no he tenido ningún inconveniente. ¿Tú eres mañoso con los cambios? Si metes. Yo no sé manejar de cambios, Diana. Ah. ¿En serio, Alejo? Yo soy un verdadero hombre. Ah. ¿En serio? ¿No manejas con cajas? ¿Qué? Ah. ¡No way! Nunca. Yo admiro a los que suben con cinco tiempos. Desde que aprendí, yo puro automático. Como Transformers. Sí, pero automático es mejor, ahí sí. Sí, se pues puede yo no sé si ahorrar. Mejor. Sé que no es de hombres. Sé que automático no es de hombres. Para la ciudad está bien. Si te puedes ahorrar cosas, ¿por qué no? Ahora sí. Puede pasar esto, que necesitas potencia. Sí, no, y es más delicado el tema si llega a ocurrir algún daño, porque es más caro. Sí. En carreteras es más chévere meter cambiecitos. Sí, claro, es muy chévere. Pero en una subida, uy, no, mejor automático. Yo he sufrido siendo pasajera cuando yo siento que se va a colgar el señor taxista. Se va a colgar, se va a colgar, se colgó. Así no es. Y siento vacío, siento vacío. Claro, y admiro, ¿no? Hay a las personas. Hay gente que pone que freno de mano o que mete ese clutch. Y huele, eso huele a... A llanta quemada. A llanta quemada, que en realidad sí, clutch quemado. Uy. Uy, amigo. Sí, pero admiro mucho a quien sabe subir loma. La revista Hola tiene video oficial de los premios Lo Nuestro de la primera gran presentación de Isabela Ladera con BLcito en público. De verdad que qué horrible promocionar este tipo de personajes. Están eso de es moda la glorificación. La gente joven, Dirty, ¿qué no, le vamos a hacer? La glorificación de portarse mal. Pórtate mal, que la vida te va a premiar. Es algo así, ¿sabes? Es como. Les doy. ¿Cuánto tiempo les dan ustedes a Isabela Ladera y a BLcito? Yo le doy por ahí un año. Y él le va a poner los cachos a ella. Yo creo que 6 meses. ¿Seis meses? De aquí a agosto. ¿Pesimista? No, optimista. Yo es que no quisiera darles nada, ni la duda de nada, nada. No quiero nada, ni reproducciones, nada, ni números, ni likes. Esos dos no. Los siento. Frente sí, es mar. Complicado. No, eso es una mala gente. La verdad es que es muy complicado. Mala gente. O sea, uno no dice, quédese con una persona para siempre, si no quiere está bien, no lo haga. Pero el tema de los cachos, es que eso es lo que a mí me... La deslealtad, amigo. La deslealtad. Claro, la deslealtad. Esa vaina. Sea claro, diga, vea, ya pasó esto, no va a pasar más. Pero que tengan una relación paralela. Y después si salen, o sea, a la semana terminaron y a la semana salen con la otra. Viva el poliamor. No, ¿cuál poliamor? Estas son mañanas de la X, son las 8:19. Bueno, vamos a continuar con canciones para el asteroide. Me parece buena idea. Ah, ¿listo? Okay. ¿Quién está dicha? Claro que sí, ahí estaré en esa fiesta también. Esta es la nota. Habíamos arrancado con una nota un poco más existencial y angustiante. Pero estamos de fiesta. Y ahora vamos con la más bailable, World Hold On. Open up your heart, what do you feel? The Firestarter de The Prodigy, Mañanas de la X, una canción para escuchar mientras cae el asteroide. Oh, sí, mil veces sí, bendito sea ese asteroide, qué gran gusto tienen nuestros oyentes para ese último momento de la humanidad. Sí, ahí está, una muy buena canción. Oh, Alejandro. Yo debo confesar que cada que oigo esta canción siento envidia por los británicos. Sí, entiendo el lugar. Siento una profunda envidia. De los británicos que tuvieron la oportunidad de ver a esta gente en su hábitat natural antes de que los sacaran de sus jaulas de rave y los incorporaran al circo gigantesco de los festivales al aire libre. Me gustaría haber presenciado ese lugar. Es ese momento en la historia de la música. Ese momento en que chocan esos dos mundos de la electrónica y el punk. Y es una tromba y te deja quieto sin nada, sin como el video de Come to Daddy de Aphex Twin, que sale este viento así. Sí, yo pienso en esta canción y cada que pienso en esta canción me imagino un club en un sótano, en algún lugar de Inglaterra, con 50, 60 personas viendo a esta gente. O sea, en ese momento. Con calor. Exacto, no, con el techo sudando. Y goteando, porque hay tubería arriba rota. Así. Sí. Como el Edifrito, ustedes que alcanzaron a conocer el Edifrito. ¿Qué es eso? En el centro, era un edificio. ¿El Edifrito? Sí. Me imagino. Eran fiestas de drum and bass. Ok. Uf. Bueno, sí, ahí está. Chévere. Una cosa así. Sí. Haber participado de ese momento en la historia. Qué rico. Levantarse el otro día y decirle a alguien, fueron a ver a The Prodigy, uy, sí, yo estuve allá. Y solamente 50 personas hayan visto Porque eso solo se promocionaba en voz a voz, o sea, no había una invitación formal. No, yo no creo que eso existiera mucha cosa. Tú no te enterabas, era el amigo del amigo que supo del amigo. ¿Eso pasará hoy? No. Yo sí creo. ¿Con ciertas cosas? Ah, bueno, sí, de nicho. Yo veo mucha fiesta y mucha cosa pasando en redes sociales que está muy por fuera del radar. Sí. Lo que pasa es que, sí, claro, pues es para el... para la gente que tiene 25 años. Ya uno buscando a ver cómo organiza el armario, el piso de la casa, sí, porque se le inundó. Ya las prioridades son distintas. Señor, ¿en qué show les habría gustado estar? Esa es una buena pregunta. Pero ¿en qué show histórico les habría gustado que pudieran decir yo estuve en ese concierto? Coachella 2006. Sin mente. ¿Con qué? ¿Daft Punk? Sí. ¿Daft Punk en Coachella? Sí, además que yo estaba entrando cuando Philip y el profe iban saliendo para Coachella, a ese Coachella. Sí. Y cuando volvieron, fue como... Volvieron, sí, ok. Exacto, y yo les decía, por favor, cuéntenme, y sí, claro, me contaban todo, y yo era como, ¿por qué no pude estar ahí? ¿Por qué no fuiste? Porque estaba recién llegada, Alejo. Estaba recién aterrizadita. Yo me habría gustado estar en... el show de los Sex Pistols en Manchester en 1976. Que había como 15 personas. Sí. Entre las que estaban Mick Hucknall, de Simply Red, Ian Curtis, Peter Hook, Bernard Sumner. Ah, bueno. De Joy Division. Normal. Sí. Una fiestuki. Y Stephen Miller, creo que Stephen... ah, no, ¿cómo se llama el otro? Stephen... de Joy Division. Sí, de Joy Division son. Ian Curtis... ¿sigue? Bernard Sumner, ya se me olvidaron, Peter Hook y Stephen, el otro Morris, Stephen Morris. Uh-huh. Es que Stephen Miller. No, pero casi. Bueno, pero que me lo sé casi todos. Sí, está bien. Me lo sé casi todos. Está bien. Andrés, ¿qué show? Uy, yo ahorita ya estaba en Manchester. En Hacienda. Oasis en la granja, en Network. Sí. Es tremendo. Grosera. Pero en primera tremendo fila. Tremendo concierto. Primera fila. Bueno, noticias de cine. Sí. En Mañanas de la X rápidamente con los muy buenos días, deseándole que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Marín. Esperando que tenga un buen fin de semana. Hoy estamos hablando y haciendo una playlist de canciones para escuchar mientras cae un asteroide, y por eso estamos oyendo de Firestarter de The Prodigy. Vamos a pasar ahora a cine, porque ahora sí, Amazon se ha quedado con todo el control creativo de una de las figuras más importantes del cine, James Bond. Sí, Alejo, por fin llegaron a un acuerdo. Hace unos meses, de un tiempo para acá, pues se hablaba del riesgo de no volver a ver a James Bond por lo mismo, porque los señores Michael Wilson y Barbara Broccoli pues no habían querido dejar hacer ciertas cosas, pero pues obviamente supongo que el negocio redondo con plata se logra siempre. Y sí, ayer se anunció este acuerdo en el que Amazon MGM Studios va a asumir el control creativo de la franquicia. Desde su introducción en los cines hace más de 60 años, James Bond ha sido uno de los personajes más icónicos del entretenimiento filmado. Esto lo dijo Mike Hopkins, es el jefe de Prime Video y Amazon MGM Studios, en un comunicado que anunció la empresa conjunta. Nos sentimos honrados de continuar con este legado tan valioso y esperamos llevar la próxima frase del legendario 007 a las audiencias de todo el mundo. Las dos personas que te decía, Wilson y Bárbara, van a estar como copropietarios de esta franquicia. Ese es el nuevo acuerdo y ya pues Bezos empezó a calentar lo suyo a través de X. Compartió la pregunta, ¿a quién elegirían como el próximo Bond? La NASA dice que las probabilidades de que el asteroide impacte la Tierra son de 1 en 32. Es lo suficientemente grande como para destruir una ciudad entera, dice la cuenta de Twitter Alerta News 24. Las grandes ciudades con mayor riesgo son Bogotá, Colombia, Abiyán, Costa de Marfil, Lagos, Nigeria, Jartum, Sudán, Bombay, India, Calcuta, India y Dhaka en Bangladesh. Según los expertos, el asteroide de 53 metros de diámetro liberaría 8 megatones de energía al impactar 500 veces la energía liberada por la bomba atómica que destruyó Hiroshima. La NASA ha probado con éxito tecnologías de desvío de asteroides. China también probará su propia tecnología en un pequeño asteroide en 2027. No se trata de una crisis en este momento, no se trata de un destructor de dinosaurios, ni de un destructor de planetas. Es como mucho peligroso para una ciudad, afirmó el director de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea, Richard Moisel. Continuamos con canciones para escuchar mientras cae un asteroide. ¿Qué otra canción hay por ahí? Aquí está una de los Beastie Boys. ¿Listo? Esto es Intergalactic. Intergalactic de los Beastie Boys, otra canción que incluimos en nuestra lista de canciones para escuchar mientras cae un asteroide aquí en las mañanas de la E. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y límite gigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV. Válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/teic. Esta también la pidieron a través de nuestra cuenta de X, es de Faithless, se llama Insomnia. Canciones para escuchar mientras cae el asterisco. Insomnia de Faithless para el asterisco, para el asteroide. Quiero agradecer. No se rían más. Son Dios errores, mío. Son gajes del oficio, son... Esa es otra playlist. No, sin ninguna playlist, es un error. Todo se dio. Uno comete errores en la vida. Sí, eso sí es verdad. Todo se dio, ¿no? Porque claro. No, no, todo se dio, tú te reíste. Quedó en silencio todo y salió despacio. Ay, asterisco. Hay errores muy hermosos. No, pero ¿qué les pasa a ustedes? Perder es ganar un poco. No, ¿cuál perder es ganar un poco? Estas son mañanas de la X103.9 FM, estaba Faithless con Insomnia. Sí. En las mañanas, canciones para escuchar mientras cae un asterisco. Vamos a continuar. Ya, Dayana, no más. Necesito dar información importante. Ok, adelante. Desconéctate en Cafán Melgar con los mejores precios de Promo Flash. Alejandro, yo recibe hasta 50% nada, de otra si vez. Si quieres, podemos esperar y me puedo ir. Yo no, me puedo ir de claro este programa no, ya. Obvio, no, este programa de qué está hablando. Muy bueno. No. Ahora sí, desconéctate en Cafán Melgar con los mejores precios de Promo Flash. Recibe hasta 50% de descuento en alojamientos con el paquete de alimentación. Válido del 4 al 27 de febrero de 2025 con fechas de viaje hasta el 28 de febrero. Llama ya al 601-307-7011 y haz tu reserva. Aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Están carísimos los huevos en los Estados Unidos. Oye, sí vi. Ah. Y tiene que ver con todas las medidas. La docena medios? Está costando $5. ¿Y tiene algo directamente proporcional con Trump? No, es el tema de la gripe aviar. Huevitos tan ricos que son. En algunas áreas los precios son aún más altos. Por ejemplo, en estados como Hawái y en la Florida el costo puede llegar hasta $10 la docena. ¡Qué increíble! Esto se debió a un brote severo de gripe aviar que ha afectado la producción avícola del país. Desde 2022, más de 50 millones de aves han sido sacrificadas o han muerto a causa de la enfermedad, reduciendo significativamente la cantidad de gallinas ponedoras. Uh-huh. Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha enfrentado críticas por la gestión de la crisis, incluyendo el despido de funcionarios clave durante la emergencia, lo que podría haber afectado la capacidad de respuesta del país, dice El País de España. La escasez de huevos ha llevado a que cadenas de supermercados como Trader Joe's y Costco implementen límites en la cantidad de huevos que los clientes pueden comprar con el fin de evitar el acaparamiento y garantizar un suministro más equitativo, según dice Telemundo. Además, se ha reportado un aumento en los intentos de contrabando de huevos desde México hasta Estados Unidos. ¡Ay, contrabando de huevos! Pues claro. Sí, ahora sí, sí baja la producción, tiene que pasar, es como... Sí. Dice la revista People que para mitigar la escasez, Turquía ha acordado exportar 33 millones de libras de huevos a Estados Unidos hasta julio de 2025, lo que equivale a aproximadamente 15 mil toneladas. Esta medida busca aliviar la presión sobre el mercado estadounidense y estabilizar los precios. En resumen, la combinación de un brote persistente de gripe aviar, la reducción en la población de gallinas ponedoras y los desafíos en la gestión de las crisis han contribuido a esta actual escasez. En Colombia estamos más o menos entre los 12.000 y los 13.500 pesos la docena de huevos. ¿La docena? Qué rico es. ¿Y qué nutritivo? Completamente, es un alimento tan qué completo. Qué importante y qué completo que es. De cómo es mejor, pues obviamente tiene sus formas más sanas de hacerlo. Cocinadito, en tortillitas, sin claro. aceite. Pero el huevito por unidad acá está costando 484 pesos. Qué rico. Más o menos, eso es lo que dicen. ¿Cuántos huevos se comen al día? uno debería poder comerse... ¿Cuatro? Yo tengo amigos que se comen 8 huevos diarios. No, pero... ¿8? Pero, sí. Se comen 2 huevos, 3 huevos en la mañana, 2 al almuerzo. ¿Ah, sí? Y se comen otros 3 por la noche. Okay. ¿Y eso está bien? ¿Es sano? Claro. ¿Sí? Pensé que en exceso era malo. Como, pero es que eso no es exceso. Lo prepares. ¿8 yo huevos? Creo que un exceso son 50 huevos al día. Pues, no. Bueno, pero sí, no, yo creo que 5 huevitos al día no está mal. La pericada trae 4 mínimo. Una pericada. 4 está bien. 4 está bien. Yo no tendría problema, pero sí siento que con los 2 o 3 huevitos del desayuno quedo tranquilo. Sí, está bien, sí. También. Lo que pasa es que como el huevo tiene tanta proteína, contribuye mucho a la construcción de músculo, es lo que veo que dicen los gym bros. No. Toman crudo. Oígame, hablando de bros, hay una noticia interesante, pasando a otra. Sí. Otro cuento que les quería echar, y es que Joe Rogan dejó esta semana de ser el podcaster número 1 en los Estados Unidos por primera vez en 15 años. Oh, quiero saber quién fue. ¿Quién fue? Hay un programa antitrumpista que se llama El Toque Midas, The Midas Touch. Ok. Le quitó el primer lugar esta semana a Joe Rogan por primera vez. ¿Y dónde está? No, quedó en segundo. No, ¿en qué plataforma se ve? No, está en todas partes. ¿Ah, sí, también? Oh. Sí, está en todas partes. Está en todas partes. Está en YouTube, ¿visto? Está en Spotify. ¿Has pasado por ahí? Nunca. Bueno, mira. Nunca he escuchado el Midas Touch. 56 millones de descargas y de views en todas las plataformas en el mes de febrero, en lo que va del mes de febrero. Ok. Le quitó el primer puesto. Rogan en el mes de febrero tiene 48,6 millones de descargas y de views durante ese mes. Así que durante el pasado mes la audiencia del Midas Touch ha crecido un 101% y la audiencia de Rogan se ha reducido en un tercio. Wow. Igual, qué números tan brutales, ¿no? Sí, son gigantes. Tiene 1 millón de visualizaciones en 15 horas, o sea... No, es absurdo eso. Los episodios son absurdos. Sí. Pues esta es la primera vez. ¿Le dolerá a que yo? Sí, claro, ya se pronunció. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y enojadísimo? ¿Enojado? No. Ah, pero, bueno. Pero es obvio pullita. Que lo sintió, que no, sintió, no. Lo sintió en el eguito. No, y después de 15 años. Lo sintió años. En el ego, porque vio un titular que decía, Joe Rogan ya no es el rey de los podcasts, sí. Ahora este mes, The Midas Touch es el número 1. Y escribió, ¿quién? Sí, el que te robó la audiencia, querido, ellos. Y bueno. Son 3 hermanos, ¿no? Ah, ok, cada vez me gusta más. The Midas Touch. Va a tocar verlo. Ben, Brett y Jordi. Sí. Antitrumpistas. Aparentemente, pues para poder ser número 1 en podcast, toca hablar mal de algún político, ¿no? Sí, toca ser antiago. Qué bueno, está bien, me ofrezco. Qué locha. Pero y yo que pensaba es que montar ese podcast de animales de radio. No, pero es que siento que no somos nada... ¿Qué? Nada controversiales. Pues vayas en contra de otra gente de radio. No, pero es que me da tanta pereza. No, pero, qué pereza pelear. Con amor. No. Con amor. Por interno usted les dice, vea, voy a hablar mal de usted, pero es un no jueguito. Pero no es cierto. No, qué pereza eso, no hagas eso. Me da mucha locha. Ahora, depende de lo que quieras, porque si quieres plata, sí te toca. Ay, no sé. Acuérdate no, de pues los números que... No, pues plática sí quiero, pero... Pero no así. Uno puede plata encontrar sí. Un balance, mira, Alejo. Plata sí, pero no así. Y sí... Uno puede encontrar un balance. ¿Cómo podría ser, Andrés? Puede ser que usted no tenga que ser tan controversial, pero... Una pullita. Ponga un temita ahí polémico y a eso le suma que sale en Manga Sisa. Hoy estamos en falla. Jim Bros Galore. ¿Cuál es la siguiente canción con que vamos a cerrar hasta ahora? Uy, ¿en The Earth Tonight para canciones para cuando caiga un asteroide? Sí, esa la pidieron en arroba la X más música en Instagram. Aquí está Phil Collins. Never run on this Ahí estaba Coldplay con Viva la Vida, otra de esas canciones para escuchar mientras cae un asteroide. Fresquéate que Trident y Hall se lo hacemos fácil. Participa por dinero para viajar con amigos al concierto que quieras, que presenta la siguiente sección en la X y viajamos en el tiempo hasta 1987, porque un día como hoy Benny King llegaba al número uno en el Reino Unido con Stand By Me.